Padre bendito, venimos nuevamente delante de ti para estudiar, Señor, tu palabra, para responder la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo no los revele, que nos haga saber que adoramos a un Dios vivo, que nos dé esta convicción y que resuelva todas las dudas que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya estamos en el cuarto domingo, el cuarto estudio de las solas de la Reforma. Y hace 500 años, el inicio de la Reforma Protestante, hemos estado estudiando lo que se conoce como las cinco solas de la Reforma. Ayer estaba leyendo la declaración de Cambridge que se hizo en 1996 y el resumen dice: una confianza injustificada en la capacidad humana es el producto de una naturaleza caída. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa eficiente de salvación. Repito esta parte. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino es la única causa suficiente de salvación. Confesamos que los seres humanos nacen espiritualmente muertos y que ni siquiera son capaces de cooperar con la gracia de la regeneración. Afirmamos que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios únicamente por su gracia. Es el trabajo supernatural del Espíritu Santo que nos trae a Cristo, que nos libera de las cadenas del pecado, que nos resucita de nuestra muerte espiritual que nos resucita de la muerte espiritual a vida espiritual. Negamos que la salvación se encuentra en cualquier sentido, en cualquier obra humana. Los métodos humanos, las técnicas o estrategias en sí mismas no pueden lograr esta transformación. La fe no es producida por nuestra naturaleza humana, pero la fe no es producida por nuestra naturaleza humana que no ha sido regenerada. Las cinco solas de la Escritura, de la Reforma, resumen esta idea. Se resumen en estas palabras, pero solo la Biblia, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo. Y solamente a Dios sea la gloria. Y el día de hoy vamos a ver que solamente Cristo es necesario para nuestra salvación. Si somos cristianos, Jesucristo es el centro de nuestra fe. Es imposible ser cristianos y no creer en Cristo. Para nosotros lo más importante es Cristo. Y aunque el mundo no lo puede reconocer, Jesús es la persona más importante que jamás haya existido, la persona más influyente que jamás haya existido en todos los tiempos de toda la historia de la humanidad. Un autor que se llama Paul Little cita a un autor que ahora no logré recordar su nombre, pero dice estas palabras: es este Jesús de Nazaret, que sin dinero ni armas conquistó más millones que Alejandro Magno, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia ni educación, iluminó más ideas humanas y divinas que todos los filósofos y académicos juntos. Sin la elocuencia de las escuelas, expresó palabras de vida como nunca se habían pronunciado ni se han pronunciado y tuvieron efectos que van más allá del orden y los poetas. Sin haber escrito una sola línea, ha hecho que más plumas se pongan en movimiento y ha generado temas que son para sermones, oraciones, discursos, volúmenes académicos, obras de arte, cantos de alabanza, que todo el ejército de hombres ilustres del pasado y del presente. Este es Jesús. No hay nadie de quien se haya escrito más, no hay nadie de quien se haya hablado más, que se haya discutido más, que se hayan hecho más obras de arte. Jesús. Y a pesar de la influencia de Jesús que tenemos en el mundo actual, Jesús para muchas personas sigue siendo un desconocido. No es nada más algo que pasa en nuestros tiempos, es algo que pasó en el pasado y que seguramente va a pasar en el futuro, pero debemos estar preparados porque como cristianos debemos conocer a Jesús. Escuchemos lo que los apóstoles contestan cuando Jesús les pregunta. Y es la pregunta. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías, o quizás uno de los profetas. Los discípulos de Jesús están repitiendo lo que dice la gente que ha estado cerca de Jesús, la gente que ha visto lo que Jesús ha hecho, o que cuando menos de primera mano ha escuchado de familiares o amigos lo que Jesús ha estado haciendo, sus milagros, sus palabras, su compasión. Sin embargo, los ojos y los oídos de estas personas están cerrados a las realidades espirituales. Esto no quiere decir que niegan o desconozcan el mundo sobrenatural, que no lo reconozcan, que hay una realidad sobrenatural. De hecho, cada persona que mencionan, las personas que citaron, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún profeta, es alguien que todos saben que ya ha muerto. Es decir, saben que físicamente ya no están ahí, pero de alguna forma saben que algo supernatural está sucediendo. Son personas que creen que hay algo más allá de la vida física, pero no saben qué es. Igual que como sucede el día de hoy. No sé si notaron, el lunes, bueno, quizás no lo notaron, pero quizás escucharon, yo no lo noté, yo lo escuché. El lunes 23 de agosto, de octubre, la página de la Universidad de Cambridge colapsó. Nada más y nada menos porque se hizo pública la tesis doctoral de Stephen Hawking, el científico más influyente de nuestra época. Es el Einstein de nuestra época, es el Newton de nuestra época. Entonces, una tesis doctoral que escribió en 1996, la publicaron y mucha gente quiso ver qué había dicho Hawking. Y una de las razones que causa mucha curiosidad es que Hawking tiene una pelea declarada contra el cristianismo. Cada entrevista es interesante, vean entrevistas de Hawking y aunque no le pregunten, tarde o temprano hace referencia a Dios. Pero siempre dice, bueno, es que estoy tratando de probar que no existe. Si logramos encontrar esta gran teoría unificadora, vamos entonces a poder decir que Dios no existe. No lo ha logrado. Pero ese es su objetivo. Y no estoy diciendo que sea una persona mala, es una persona súper inteligente. Simplemente su objetivo es negar la existencia de Dios. Hawking entrevista, entonces, bueno, cuando sucede esto, algunos lugares de noticias ponen una entrevista que le hizo Larry King a ese señor, a Hawking, en 2010. Y cuando están hablando de la teoría, él está diciendo, bueno, es que solamente la gravedad y la mecánica cuántica, cosas que van más allá de la mente de la mayoría de nosotros, pueden hacer que el universo se haya generado de la nada, ¿no? Entonces empieza esta discusión y Larry King, que no es cristiano, es un entrevistador, es un periodista, abiertamente le dice, bueno, la pregunta es, ¿crees que existe Dios? Y Hawking, la respuesta de Hawking es muy interesante porque Hawking no dice no. No dice un no cerrado, es tan inteligente que sabe que si dice no, puede comprometerse. La respuesta, y la pueden escuchar en YouTube, dice, es posible que Dios exista. Es decir, admite la posibilidad de que Dios existe, pero no está dispuesto a negar cortantemente la existencia de Dios. Y bueno, saliéndonos de este mundo de mecánica cuántica y leyes físicas complicadas, existe una gran confusión también de quién es Jesús. El Señor Jesús es mucho más que un hombre iluminado, es mucho más que un simple líder moral o un gran maestro o cualquier otro título que muchas veces escuchamos, que se escucha popularmente. Dijo Juan Calvino, si Dios no nos confronta con Jesús, no alcanzaremos a reconocer que somos salvos. Si no conocemos a Jesús, podemos venir a la iglesia, podemos tener bonito vocabulario, podemos ser ejemplares como ciudadanos, pero no vamos a estar conscientes de que hemos sido salvos por la muerte de Jesús. Porque si no conocemos a Jesús personalmente, la realidad de su sacrificio no tiene significado para cada uno de nosotros. En otras palabras, y como dirá Jesús más adelante a sus discípulos, si Dios no nos revela quién es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, no sirve de nada. Hay cientos de personas, hay cientos de filósofos que están escribiendo en estos momentos acerca de Jesús, pero lo hacen como filósofos, lo hacen como ejercicio científico. Está Agamben, uno de los filósofos más connotados de nuestra época, es un italiano. Y escribe libros de Jesús. Quiere ver quién es Jesús y si en realidad dijo lo que dijo y se enreda en muchas cosas, pero no ve a Jesús el Salvador, ve a Jesús un hombre. Y no es el único, hay muchos otros filósofos que han escrito acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Honestamente. Sabemos, los que hemos venido a la iglesia, el problema para los que hemos venido mucho tiempo a la iglesia es que conocemos la respuesta correcta, pero debe estar en el corazón. Muchos sabemos qué responder. Es como cuando vas manejando y de pronto se pone el alto, ni lo piensas, simplemente te detienes. Los que hemos crecido en la iglesia y nos dicen, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Sí, es la respuesta correcta. Es verdaderamente el Hijo de Dios, Salvador para ti. La respuesta que dice Pedro deja en claro la divinidad de Jesús. Pregunta Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Pedro comienza llamando a Cristo a Jesús, y muchas veces nos confundimos. Cristo es un título, no es el nombre, no es el apellido, no es Jesús Cristo. Jesús, el ungido. ¿Sí? Y había tres tipos de personas que eran ungidas. Bueno, ungir era esta ceremonia de colocar aceite sobre la cabeza de las personas y darles una bendición. Y había tres tipos de personas que eran ungidas exclusivamente. Reyes, profetas y sacerdotes. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Y estos son los tres oficios, las tres cosas que va a hacer Jesús por cada uno de nosotros. Va a ser el profeta de Dios. Y hay que entender lo que quiere decir el profeta de Dios. Es quien proclama la palabra de Dios. Todos los profetas dicen, Dios dijo, Dios dijo. Muchos se confunden y piensan que profecía es lo que va a venir. Algunas veces está mezclado, pero lo más central en la vida de los profetas es repetir o decir lo que Dios dijo. Y Jesús nos va a decir lo que quiere su Padre. Jesús también es nuestro sacerdote. Y el trabajo del sacerdote era aquel que se ponía, que se colocaba en medio de Dios y en medio de los hombres. La persona que estaba en medio y que los ayuda, que los unía, que servía para vincularlos. Y ese fue el trabajo de Jesús. Jesús se colocó entre Dios puro y nosotros los pecadores y con su muerte nos une permanentemente, eternamente con el Padre. Ese es su oficio. Y el tercero es rey. Y Jesús es el rey de reyes. Jesús va a recibir la corona. Jesús está sentado a la derecha de Dios en estos momentos. Es lo que dice la Biblia. Jesús, a diferencia de todas las personas que fueron ungidas en la historia de Israel, Jesús es el único ungido de Dios. ¿Notamos la diferencia? Un sacerdote ungía, pero quien ungió a Jesús fue su propio Padre. Jesús es Dios mismo. Es algo que a veces pasa de nuestro entendimiento. Es algo difícil que algunas, que nuestra mente no, a veces no logra entender, pero vamos a ir poco a poco. Jesús es Dios mismo. Y Jesús es 100% humano y Jesús es 100% divino. Y nuestra mente tiene problemas para entender esto porque decimos, bueno, 100 más 100, seguro es 200. Nadie en esencia puede ser 200. Pero Jesús, como hijo de Dios, como el ungido de Dios, es totalmente divino, es totalmente Dios y es totalmente humano. Unos vamos a decir, no es posible que pase esto, pero tomemos el ejemplo de la luz. Pasa en la física. Cuando los científicos estudiaron la luz, algunos decían, bueno, es que viaja en partículas. Y otros decían, no, tiene como, es como ondas más que partículas. Y estudiaron y se pelearon y discutieron. Y al final se dieron cuenta que la luz es las dos cosas y nadie logra entenderlo. Es partículas y es ondas. Y nadie nos sorprende y nadie puede negar la existencia de la luz. Aunque no conozcamos, no logremos entender qué es lo que está pasando. Negar a Jesús es como negar la luz. Negar a Jesús no va a hacer que Jesús deje de existir o deje de ser. Porque aunque neguemos la luz, porque no logramos entender lo que es la luz, todos sabemos que hay luz. ¿Qué pasa cuando se va la luz en nuestras casas en las noches? Ay, nos damos cuenta que sí existe la luz. En el día, cuando hubo un eclipse, la luz existe y no entiendo cómo funciona. Vamos a ver algunas implicaciones de decir otra cosa. Si dijéramos que Jesús es 50% hombre y 50% divino, sería difícil porque esto pondría a Jesús en la categoría de un semidios, como un semidios griego o un semidios romano, que los dioses se enamoraban de un ser humano y entonces tenían un hijo, pero no, nunca llegaba a ser un dios completamente, tenía flaquezas, tenía debilidades, y sabemos por el testimonio de la Biblia que Jesús no tiene debilidades, Jesús no tiene pecados. Tiene los mismos atributos que Dios, el Padre como Dios. Si no hubiera sido totalmente divino, totalmente santo, Jesús no hubiera podido morir por cada uno de nosotros. Su sacrificio hubiera sido como el de cualquier otra persona. Pero Jesús es totalmente santo, totalmente perfecto. De hecho, él pregunta en Juan 8, dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de un pecado? Están los fariseos, están los maestros de la ley. Respuesta, silencio. ¿Por qué? Porque aún sus enemigos sabían que no podían acusarlo de nada. No había nada de qué decir, de qué ocultar, de qué acusarlo. Pilato, cuando lo traen frente a él, ¿qué es lo que responde? No hallo nada para culpar a esta persona. Y lo dice dos veces en Lucas. Entonces, es que no, yo no lo puedo hacer, porque no es culpable, no tiene nada de qué culparlo. En Lucas 23, versículos 4 y 22, se encuentran estas dos repeticiones. Por otro lado, era necesario que Jesús fuera totalmente humano, porque si no fuera totalmente humano, no podría morir. No hubiera pasado nada en la cruz. Tenía que morir por nosotros. Tenía que servir como ejemplo. Y dice la Biblia que también debía experimentar los dolores y sufrimientos que tenemos como humanos para poder entenderlo. Dice el autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, y agrega, aunque sin pecado. Jesús conoce tus dolores porque Él sufrió. Jesús conoce tu hambre, tu angustia, porque Él pasó lo mismo. Y repito, si no hubiera sido humano, no hubiera podido morir. Y como consecuencia, tampoco hubiera podido resucitar. Y si no hubiera resucitado, diríamos junto con Pablo, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Es decir, Jesús ha existido desde siempre, aunque físicamente nació en Belén, de la Virgen María, Jesús ha existido desde siempre. Jesús no es, como afirman en algunos lugares, no fue creado después con el resto del universo, como que Dios dijo, bueno, necesitamos un Salvador, vamos a hacer a Jesús. Eso no es cierto. Dios es eterno, y si Jesús es Dios, entonces Jesús también es eterno. Y esto debe ser más allá de un silogismo filosófico. Desde Génesis 1, en el versículo 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Están en plural, y no nada más están en plural en español. En el original, en hebreo, también están en plural. Hagamos, y uno dice, ¿a quién está hablando? Dios. ¿A los ángeles probablemente? Pero entonces en Hebreos encontramos que no era a los ángeles, sino que dice en Hebreos 1:2 que Dios hizo el universo por medio de Jesús. Jesús estaba cuando Dios creó todo. Jesús es eterno, ese es el punto. Jesús es totalmente divino. Jesús también es totalmente humano. Jesús es totalmente santo y Jesús es totalmente eterno. Jesús nació de la Virgen María. Jesús es todopoderoso. Jesús murió, resucitó y volverá. Sé que estas afirmaciones pueden ser difíciles de explicar, pero nuevamente hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan y esto no niega su existencia. La mayoría de nosotros no sabemos cómo funciona una computadora. Pues sabemos que funciona cuando la prendes y trabajas y aprietas los iconos. Pero internamente es un poco más complicado. Sin embargo, sabemos que existen y que dependemos, de hecho, tanto de ellas. Y una cosa, no estoy promoviendo la irracionalidad. No quiero en ningún momento decir, bueno, es que tenemos que dejar de pensar para poder ser cristianos. Sino decir que las personas podemos afirmar esto porque Dios ha tenido misericordia de nosotros para revelárnoslo. Porque eso es lo que dice Jesús. En el versículo 17 dice, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo». Y esta es una parte que nos debe asombrar, es maravillosa. Porque para hacer las afirmaciones anteriores no es necesario ser un genio. Tampoco es necesario ser totalmente ignorante. El genio para descubrirlo o el ignorante para ser convencido. Para hacer estas afirmaciones se necesita que Dios te revele quién es Jesús. Y hay que tener dos cosas en mente, al menos. Entonces, no se trata de convencer a las personas para que crean en Dios. No depende de mí. Es Dios quien revela. Pero al mismo tiempo, no implica que debemos ser negligentes y que debemos dejar de compartir. Dios usa a las personas como el medio para llevar a cabo muchos de sus propósitos. Veamos, por ejemplo, a sus discípulos. Después de que Jesús ascendió al cielo, ellos lograron por fin conocer y entender que Él era el Mesías, el bendito de Dios, y trabajaron hasta la muerte, literalmente, para extender el Evangelio, para proclamarlo. Aparentemente Juan fue el único que no, porque él murió anciano prisionero. Y estaba prisionero por ser cristiano. Y Pedro es muy claro porque nos dice, estén siempre preparados para responder a todo el que le pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Estemos preparados. ¿Y cuál es esta esperanza? Entonces, cuando la gente nos pregunta, debemos tener respuestas. Y nuevamente, muchas veces corremos el peligro de simplificar las cosas porque hemos crecido en la iglesia. Tú creí ya. Como si fuera tan casi. Ustedes crean que las paredes son azules. No pueden creer. O sea, si no es una realidad para ti, no puedes creerlo. Es una revelación de Dios. Pero debemos estar preparados para dar una buena respuesta. Y agrega Pedro, pero háganlo con gentileza y respeto. Eres un tonto, tú no entiendes. Eso no nos dice que hagamos. Con gentileza y con respeto. Y no se trata de que todos seamos expertos en teología, sino que de acuerdo con las capacidades que Dios da a cada persona, podemos responder adecuadamente, satisfactoriamente, las preguntas que nos hagan. Y si alguna vez tenemos que decir, no sé, déjame pregunto, es muy válido. Me gustó mucho que algunas de las preguntas que le hicieron a Hawking, la mente más brillante que hay, él no tenía ningún problema de decir, eso no lo sé, tengo que estudiar más. Nosotros podemos hacer lo mismo, no conocemos todas las cosas y hay cosas que nunca vamos a saber, pero si podemos estudiarlas, vamos a hacerlo, de acuerdo a las capacidades que Dios nos da. Entonces, si Dios te ha dado la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad, lee tu Biblia. Procura conocer más personalmente a Dios. Por otro lado, si esto no ha ocurrido, si todavía sigues teniendo dudas, te invito a que hables con alguno de los líderes de la iglesia, con alguna de las mujeres de la iglesia o conmigo. Vamos a procurar poner mi teléfono en el boletín para que todos puedan escribirme. Bueno, para que todos puedan llamarme. Haremos nuestro mejor esfuerzo para contestar tus dudas. Y haremos oración, estaremos orando para que Dios tenga misericordia y te revele quién es Jesús. Y quiero aclarar algo, esto no quiere decir que como cristianos nunca de los nunca tengamos dudas. Cualquier persona que piensa en algún momento tiene una duda. Todos hemos tenido seguramente el momento de, ¿tomé la decisión correcta? ¿Estoy tomando la decisión correcta? ¿Es este el camino que debo seguir? Pero Dios es fiel y promete que nada ni nadie nos va a arrancar del hueco de su mano. Por último, si podemos afirmar las verdades que la Biblia enseña de Jesús, podemos entender que Jesús es el único que puede rescatarnos de la muerte eterna. Su sacrificio es suficiente porque su vida fue perfecta, porque Él es Dios. No podemos hacer nada para ganar la salvación. Intentar hacerlo es disminuir el costo tan alto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente no podemos agregarle nada a un sacrificio perfecto. Por eso Jesús puede afirmar, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que bajó del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz que ha venido al mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Todo esto lo dijo Jesús porque estaba consciente de quién era y cuál era su trabajo. Ese es Jesús. El Jesús que todos necesitamos, lo único que necesitamos para ser salvo. Ese es Jesús, nuestro Salvador. Y hubo un cristiano hace muchísimos, muchísimos siglos, que se llamó Patricio, todos los conocen como San Patricio, el de verde, que todo se pinta de verde. Y él escribió una oración una vez, y quiero repetírselas, un fragmento. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en el corazón de todo hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Solo Cristo, bueno, ahí termino la oración, solo Cristo, el Hijo eterno y unigénito y santo de Dios. Escucha su llamado. Él vino para darnos vida eterna. Es todo lo que necesitamos. Si escuchas su llamado, no esperes más. Solo Cristo puede darnos la salvación. Solo Cristo. Amén. Padre, gracias. Gracias por Jesús. Señor, gracias porque siendo Dios, no se aferró a las cosas divinas en el cielo, sino que vino, se humilló para ser una persona como todos nosotros, para sufrir, pero sobre todo para darnos la esperanza de la vida eterna. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos reveles quién es Jesús, que esta esperanza sea viva, que sea ardiente, que sea verdadera en cada uno de nosotros. Ayúdanos a aceptar con alegría y con humildad este gran regalo. Señor, los que todavía tienen problemas, te pedimos en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia y que tú hables a sus corazones y que les reveles. Y Señor, a los que nos has revelado quién es tu Hijo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a prepararnos para poder compartir amablemente, como dice tu palabra, para que tu reino se extienda y para que podamos ser sal y luz en nuestra comunidad. Te lo pedimos en el nombre del único que puede darnos la salvación. Solo Cristo. Amén.